Mucha emoción, mucho orgullo poder estar acá acompañando la Fuerza Aérea. Esta, y la verdad que es un homenaje muy lindo al Brigadier Crespo y al Toro Cero del aquí acompañando. Es decir, confirmar al último momento, pero fue una alegría poder hacernos de ese orgullo de los trabajadores argentinos, de todo lo que dan en el día a día, poder descansar hoy con su familia, con sus también sus afectos, y que vamos a seguir trabajando todos juntos para sacar este país adelante. Estamos trabajando para que salga adelante. No son problemas de hoy, son problemas que venimos arrastrando hace tiempo, pero estamos convencidos que si seguimos adelante vamos a lograr. ¿Pudo tomar contacto con el intendente? Bueno, traer alivio mientras transitamos este año más difícil por producto de la incertidumbre que se genera en la elección, pero convencer de que hay elementos que nos dan esperanza, que nos dan confianza, que tenemos que seguir trabajando juntos. Balance del paro general, bueno, creo que fue un juego muy acotado, que la mayoría de los trabajadores fue a trabajar. Creemos, podemos discutir. Sí, nos saludamos antes. Sí, por supuesto. Bien, gracias, ¿eh? Bien. Intendente, estamos en vivo para la radio del portal ABC hoy. Recién hablábamos con el Marcos Peña. Le pedimos también una reflexión en este día, particularmente, bueno, la conmemoración del bautismo de fuego, pero también por el Día del Trabajador. Bueno, el bautismo de fuego es un recordar a lo que pasó ese primero de mayo y toda la energía, la fuerza que hicieron todos los pilotos que hicieron su función, y muchos quedaron en el Atlántico Sur, pero que ciertamente tuvieron en vilo a una flota de mucha potencia y que a su vez estaba acompañada detrás de esa flota, también se dijo, por otro, los Estados Unidos hicieron lo que más, y por supuesto inventaron muchas formas de ataque que no estaban diagramadas, o sea, con mucha valentía, ¿no? Intendente, bueno, viendo momentos difíciles, momentos que hay inconvenientes en el país, que bueno, esperemos que se vayan superando y que el próximo primero de mayo haya más trabajo, más producción, más fábrica, más industria, y todo eso lo vamos a conseguir en la medida que todos juntos trabajemos, ¿cierto? En la medida que cada uno tire para su lado o estemos haciendo siempre cosas que así, en el sentido de que cada uno defiende lo suyo y no nos juntamos, va a ser más difícil encontrar el cauce de la producción. ¿El jefe de gabinete, Marcos Peña, hay alguna intención de alguna reunión, algún encuentro con él? No creo, debe ser todo protocolar, saludarlo muy bien, correctamente, pero no estoy a la altura de tener una reunión con Marcos.